El portavoz del Partido de Recobración del Bienestar de Sur Corea publicó el 31 de marzo el comentario que exige el retiro pleno de la Junta de Traidores. El vocero dijo que ahora queda solo el paso de la victoria de la sublevación con pilas encendidas al cambio del poder y exigió el retiro pleno del poder de Baekje a continuación de la detención personal de esa bruja. Por otra parte, se revelan sucesivamente las delincuencias de Park como el haber recibido una colosal suma de dinero de soborno durante su mandato y entregado a Choi Soon-sil más de 110 documentos confidenciales. Estos hechos suscitan más indignación a todos los sectores y capas de Surcorea.